Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la radio. Primero que nada lo vamos a escuchar a Rubén con una lectura y pegadito les voy a contar qué más vamos a escuchar a partir justamente de esa lectura de Rubén. Yo soy Rubén. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá. Y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme, será honrado por mi Padre. Bueno, esto significa que si el grano de trigo somos nosotros, y si caemos en tierra fértil y muere el grano, se abre, porque se abre, sale la raíz y el tallo. Entonces muere el grano para transformarse en una planta. ¿Qué pasa si no hay terreno fértil o si el grano no está tan bueno? Y si no es terreno fértil, no va a morir el grano. Vos que sabés de plantas y flores y que sos el capo del taller de huerta, entonces la analogía es útil, sirve, está bien. Sí, sí, sí, sí. Una vez que Rubén terminó su lectura, apareció en la charla el tema de los santos. E inmediatamente nos acordamos que en el Hospital de Día, obviamente tenemos muchos artistas, pero hay uno en particular que en algún momento abordó la temática de los santos, enlazado esto con lo artístico. No quiero hacer demasiado preámbulo porque eso lo va a explicar claramente Jorge Moyano, que es artista plástico y trabajador social. Pensando, me interesó el tema y me fui dando cuenta que había toda una, si se quiere, como una gran devoción y como una gran, por un gran respeto por todo lo que había en la calle. Entonces era salir cada día a ver qué traía la calle, y la calle traía chatarra, papel, segunda, cartón, baterías, o lo que en los negocios del centro, los comerciantes del centro le iban dando a la gente que pasaba en los carros, que fue uno de los grandes temas por los cuales ellos lucharon cuando se cortó la tracción a sangre. Se quedaron sin eso que le ofrecían los comercios. Entonces había como un gran respeto por eso que pasaba en la calle, y también me fui dando cuenta que había muchos vecinos que tenían como una religiosidad popular, interpretaban a diferentes santos, diferentes cuestiones. Entonces en un momento se me ocurrió unir esas cosas con lo artístico y armar como una devoción, o como si fuera un santoral. Vieron que el santoral dentro de la iglesia es las diferentes fechas que hay para cada santo en el calendario. Bueno, armar como un santoral de los santos que pueden haber llegado a invocar. Es como un mito en práctica. Claro, es como inventar un mito. Sí. Está bueno, está buenísimo. Pero para disfrutar también de lo que el mito y la religiosidad popular nos ayudan a pensar. Digamos, porque los mitos muchas veces, más allá de que uno los crea o no los crea, está bueno ver lo que van produciendo la gente. Entonces sí, generar como distintos patronos o guardianes desde lo religioso. ¿Cómo nace eso? Que justamente nace de la quema. Claro. Nace de toda la limpieza de Bahía Blanca, de la quema. Claro. Nace de la quema. Entonces ahí inventamos San Ciruja, después el santo patrono de la quema. Hay un lugar de reciclado ahí, ¿no? No está mal, la planta es la ecoplanta. Ah, eso es el Sergi. Ah, eso es el Sergi. Es para el mismo lado, siguiendo la ruta. Ah, sí, porque la ecoplanta que reciclan, o sea, van seleccionando basura y van. Claro. ¿Entendés? Sacan todo de la basura y van. Bueno, es más o menos lo que pretendían hacer ahí en un momento, lo que pasa es que esas son todas movidas políticas que a veces prenden, a veces no. La ecoplanta prendió, se instaló y arrancó. Quisieron hacer algo parecido en Villa Caracol en un momento, pero bueno, no hubo la plata necesaria. Claro, sí. Así que bueno, San Silvio es un patrón así del barrio. Gustavo, perdón, Jorge. Vos fíjate que en otros países existe el denominado basura cero. No sé si hay lugares donde ponen, por ejemplo, ponen contenedores donde está, por ejemplo, en un contenedor se pone, por ejemplo, vidrio, en otro, por ejemplo, cartón, en otro lugar, por ejemplo... Que también hay eso. O sea, claro, entonces la gente va tirando ahí y lo va reciclando todo, ¿entendés? Acá también hay, lo que pasa es que no está en todos lados, acá está en la universidad, bueno. Es un programa llamado Grisudun, que claro. En cada departamento de la claro. Universidad, están los tres. Claro, y los Classify para que. Y después en algunos barrios hay unos grandes contenedores donde puedes ir a tirar. Pero no, no funciona todo bien. Sí. Pero hay intentos. Hay intentos, pero. O sea, yo tenía entendido que había un barrio acá en Blanca que había hecho una prueba de tirar basura, de seleccionar la basura, y había gente que no lo respetaba. O sea que hay gente que, por ejemplo, cuando se dice que cuando no hay que tirar, por ejemplo, cosas en la cloaca, bueno, acá pasa lo mismo. O sea, hay gente que iba a tirar cualquier cosa en el lugar que no correspondía. No quiero que nos desviemos mucho, porque quería, digamos, enfatizar esto de cómo Jorge une, digamos, esta cuestión, digamos, de la religiosidad popular con lo artístico, porque ¿qué es lo que pasó cuando vos hiciste esta construcción, esta obra? Y bueno, después eso derivó en... a mí me interesó el tema, hice un par de pinturas, algunas pinturas eran premiadas, de hecho una de ellas tuvo un premio en un salón de arte sustentable, justamente un salón de arte que se hace con material reciclado. Y todos los pintores, artistas y esos presentes. Bueno, salió premiada y después se me ocurrió presentar un proyecto de una bienal que hubo en el 2014 de arte contemporáneo acá. Nosotros fuimos. Trabajaba, claro. Sí. Ustedes fueron al de arte sustentable, presentamos obras de acá también. Sí. Y ganamos un premio y todo. Sí. Bueno, y después hice una bienal en la que ahí presenté una obra que tenía que ver con eso, con las devociones periféricas, se llamaba. Es decir, cómo se construyen en distintos barrios de la periferia distintas devociones en torno a lo que los atraviesa diariamente. En este caso era la chatarra, había una gran lluvia de latas de chatarra que caía, que tenía que ver con... Hacía como una analogía con el maná que cayó en el desierto, después había como un relicario de santos y un altar. Eso fue generando... que distintos vecinos de la ciudad y los mismos vecinos de la quema, pero otros vecinos que tenían objetos muy preciados, me fueron trayendo objetos, me los fueron dejando en la bienal en una caja, sin que yo me enterara, se los iban dejando en la directora del museo, y después me fueron llamando para decirme, che, vos que haces obras con esto, con descarte, estoy guardando hace 10 años un tornillo que era de no sé dónde, del ferrocarril, te lo voy a dar para que me hagas una obra, y así se fue generando como un diálogo con la gente que me fue empezando a dar cosas. Para que hiciera obra. Algunas las hice y otras no las hice. Las tengo montonadas en casa, pero siempre va generando un medio de vuelta. De hecho, la semana pasada me llamaron. Mateo, capítulo 8, versos del 23 al 27, dice así lo siguiente. Jesús calma la tempestad. Después Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron, y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Entonces se le acercaron sus discípulos, lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Y él replicó, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió el viento y el mar, y vino una completa calma. Y los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Acá estamos viendo un párrafo en el cual nos describe un incidente que Jesús tuvo con sus discípulos, ¿no? Evidentemente a veces los discípulos desconocían la misión de Jesús y él tenía que hacer a veces mostrarles realmente que él era Dios, no solamente era un hombre sino que era Dios también. Y lo más maravilloso de todo es que cuando nosotros vemos esto, observamos que los discípulos, cada vez que Dios hacía algo, que Jesús hacía algo, decían, ¿quién es este? Como no conociendo a quien acompañaban, ¿no? Como no conociendo a quien dirigían sus pasos, a quien dirigían sus cosas. Pero es importante ver que Jesús siempre se mostraba con humildad, a pesar de que él tenía poder para hacer lo que quería. Él siempre mostraba humildad. porque le decía hombres de poca fe. Con ese, ahora, seguramente. Sin embargo, lo seguían. Claro que sí. Hay, es decir. De hecho, esto, estas cosas que pasaban, hago un paréntesis, ¿no? Ellos, en realidad, hoy dije en un párrafo, que los discípulos no entendían cuál era la misión de Jesús para esta tierra. Entonces ellos querían coronarlo rey. Y cada vez que ellos veían estas cosas, se daban cuenta de que estaban ante un profeta realmente importantísimo, ¿no? Porque más allá de que era el Hijo de Dios, también era profeta. Y evidentemente ellos lo seguían porque tenían seguridad de que el reino de los cielos estaba entre ellos, ¿no? Y lo bueno es que, sabiendo esto, ellos sabían que, sin lugar a dudas, iban a tener una recompensa por seguirlo. Sin pensar en las cosas espirituales, a Jesús a veces lo amargaban porque uno quería estar a la diestra, otro quería estar a la siniestra, otro quería ser el primero, otro quería ser el mejorcito. Y Jesús los trataba a todos por igual, pero tenía vínculos diferentes con las personas. O sea, con por ejemplo, Juan, el discípulo amado, se recostaba en el pecho de Jesús y meditaba con él. Y son cosas que son realmente profundas, ¿no? Porque cuando Juan se acercó a Jesús, él era, le decían, el hijo del trueno. No debía ser una mansa palomita, o sea, era de temperamento bravo. Y en la vejez, en la Biblia, se lo encuentra como el discípulo amado, ya no como el que lo conoció a Jesús con ese carácter, sino como un discípulo amado. El discípulo del amor se llama Juan. Y así cada uno de los discípulos que vivieron estas cosas durante esos 3 años maravillosos que Dios vivió, que Jesús compartió con ellos, dejó en sus corazones huellas que la vida no pudo borrar. Y cosas que el tiempo no pudieron hacer que sea ausente de la mente y el corazón de los discípulos. A ver, la pregunta es un poco capciosa, sí. Pero ¿qué es más meritorio, si cabe el término? ¿Tener fe en aquello que se conoce y es visible o en lo que no? En lo que no. Pero nosotros tenemos... pasa por otro lado, porque ellos tenían cosas contundentes, visibles, para creer en las invisibles. Nosotros por ahí nos cuesta un poco más porque no, Jesús no está en persona, es el Espíritu Santo que está al lado nuestro. Está en vos escucharlo o no, pero es un hecho de que Dios sabe que Él es real y los discípulos sabían que pues dicen, ¿quién es este que el mar le obedece? O sea, evidentemente estaban ante un poder bastante prejuicioso, ¿no? Porque era de temer, o sea, en otra oportunidad, no lo voy a leer ahora, pero Jesús se apareció caminando sobre el mar, o sea, evidentemente había cosas en él que lo hacían algo sobrenatural, o sea, él era Dios, él era el que había creado ese océano, entonces son cosas profundas. Estamos en el final por hoy de Despertando un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la radio, el espacio del Hospital de Día que, como les decía en la apertura del programa, es parte del área de salud mental del Hospital Pena y además forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Hasta el próximo miércoles. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo. Vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla.